Esto es La Venganza Será Terrible por El Espectador. Estamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es prácticamente un ser humano. Qué importante. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y aquí tenemos una guía para el hogar, una maravillosa guía para el hogar con consejos para ser felices a todas las mujeres del país. Consejos generales. Sí, o sea, no hay ningún asunto que quede fuera de este trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción. Empecemos de cualquier manera. A ver. Por ejemplo, ¿qué hacer si los zapatos están mojados? Muy sencillo, señora, rellénelos con bollos de hoja de papel de diario y vaya sustituyéndolos a medida que se humedezcan. ¿Los zapatos? Los zapatos. Sí. No, señora. Ah, no, los diarios. Déjelos secar con la punta hacia arriba, a los diarios. Claro. No, sí, a los zapatos. Ah, de forma que la suela no se apoye en el suelo. Mantengan los zapatos alejados de fuentes de calor, como por ejemplo el sol, para evitar que el cuero se agriete. Cuando, bueno, no me gusta, pero no me importa. Sí, bueno, porque si no se van a secar nunca. ¿Sí? ¿Cuándo lo uso? Yo no meto directamente adentro del horno. Al horno, claro. No, ¿qué hace usted cuando se le mojan los zapatos? Yo llego a mi casa y no termino de llegar. Sí. Y ya prendo el horno, sí. Y ya prendo el horno, sí. Y los meto dentro. No, lo tiene que ir absorbiendo la humedad de a poco. ¿Yo? No, no. Usted no. Los bollos de los diarios, estos que le pone adentro. No, no le voy a poner. ¿Cómo le voy a poner bollo de papel y lo meto adentro del horno? Se prende fuego. Se prende fuego y se incendia. No, pero adentro del horno no. Lo quiero acordar, por salvar un par de zapatos, se me incendió el vestido hotel de tres pisos. El horno, apáguelo. Igual con un, ¿sabe qué? Bueno, un carbón. ¿Para el horno? No, para el horno no. ¿Para los zapatos? No me importa nada. Para todo de lo que era humedad. No. Quiero hacer bolsa. La cocina, a ver qué pasa en la cocina. Dice, nunca apoye ollas demasiado calientes en superficie de madera. Claro. ¿Por qué? Para no arriesgarse a quemarla. Pasa lo mismo que me acaba de pasar a con mí. Con los zapatos. Con los zapatos que metí en el horno lleno de papel. Ahora, bueno, apoyé... Pude, después de muchos años de trabajo, reconstruir, me volví a comprar un Petit Hotel. Pues, ¿qué hago el primer día? Apoyo una olla demasiado caliente en la madera y aquí me ve otra vez. También dice, al menos una vez al año, señora, vacíe todos los muebles, compruebe las fechas de vencimiento de los alimentos, avíseme cuál es ese día. Sí, porque para, no, sí, para mantenerme lejos. Imagínese. ¿Por qué? ¿Qué? Debe ser un día horroroso. Casi todo estará vencido, además. Sí, ¿qué importa? ¿Qué le importa el vencimiento? Yo nunca miro los vencimientos de cosas, por ejemplo, como los yogures, porque me da miedo de que estén vencidos y no me los pueda comer. Claro. Pero quizás se está comiendo cosas podridas usted. Ah, señor. Prefiero eso, y si es así, prefiero no saberlo, señor. No será la primera vez ni la última. Porque ojos que no ven y todo por el estilo. No, bueno, pero usted no se da cuenta cuando una cosa está en mal estado. Es igual, señor. No, es igual. Porque además me dijeron que le ponen la fecha... Sí, muy adelantada para los estúpidos, para los estúpidos como uno. Sí. No, pero ¿sabe qué? El pan lactal. Ah, sí. Se pone verde mucho antes. Se pone verde. Incluso de que usted no llegue a su casa. No. Y está mal que se ponga verde, porque a mí me gusta. Yo le tomo el gusto así. No, aunque no se ponga verde. Es que yo nunca lo he visto de otro color que no sea verde. Uno o dos días después de la fecha de vencimiento que dice. Ya está verde oscuro. El pan. No, toma un olor. Y no sé si a usted le ha pasado, a esmalte de uñas. Y me pinto las uñas con pan lactal, déjese de jorobar. Usted usa unos eufemismos. No, pero no es un eufemismo. Este no es olor a esmalte de uñas, querido mío. No, señor. ¿Dónde habrás metido la punta de dedo? Muy subido. Usted se pinta las uñas, usted, señor. Ah, ya me parecía. No sé, debe haber alguna reacción química que hace similar a la del esmalte, no sé. Pero toma un olor extraño. Olor a cútex. Claro, sí, no lo recuerdo. No, es esa acetona, claro. Bueno, otro consejo, porque este no me gustó. Me voy a comer las uñas, así pienso que es una tostada. Reparación y uso de las afeitadoras. Después de cada afeitada, señor, sí, nada de salir corriendo al cabaret, no. Limpie las cuchillas con el cepillito adecuado que trae cada máquina en el estuche. Una vez a la semana se desarman los discos y las cuchillas. Está loco. Y se sumergen en un pequeño recipiente con alcohol de uso medicinal. Todo o eso. Solvente. Bueno, todo esto para liberar los restos de cortes de la barba. Los pelos. De este modo, los ejes se mantendrán sin desgaste rápido. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Mire si va a hacer eso con la afeitadora. Me la máquina, no, para eso, claro, me compro la afeitadora. Para laburar menos. Para no perder tiempo con la brocha y me sale con toda esta cosa de ingeniería. Por favor, señor. No entendía a qué afeitadora se refiere. ¿A la eléctrica? La afeitadora eléctrica, señor, que acabo de decir. Ah, eléctrica era. Bien. Batidoras y licuadoras. Sí, en otro orden de cosas. Sí. Sí. O en el mismo. Se deben mantener limpias. También, en el mismo y hacer de engrases periódicos. Te le echa que en vez de banana con leche, se hace un licuado con grasa de carro. Para mí con agua. Y lo queda bien engrasadito. No, la máquina. Y no le hace ningún ruido. No, claro. Dice. Qué feo. Accione la llave de velocidad según el alimento que se va a triturar. Claro. Que se va a clavar. Porque hay cosas que requieren más velocidad, ¿no es cierto, señor? Por ejemplo. Sí, no, mire, por ejemplo, algo duro. Hueso. Algo duro, claro, por ejemplo, hueso. No, bueno, voy a hacer un licuado de hueso. Licuado de caracú. Sí, caracú y turrón. Bueno. Siempre tiene que tener algo. El caracú es blando, en realidad. El caracú es de los turrones que hemos tenido. Sí, sí, sí. Siempre tiene que tener algo de líquido en la licuadora. Agua. Bueno, entonces usted pone el sólido. El hueso. El hueso, en este caso, si quiere hacerlo. Turrón. Nadie toma un licuado de hueso, señor. Hueso con leche es muy bueno. Para el calcio. Para los huesos. Calcio, para los huesos, sí. Con leche. Sí. Bueno, eso le tiene que poner a mucha velocidad o no. ¿O poca? No, puede arrancar de poca velocidad. No entiendo lo de la velocidad. Ah, entonces ¿para qué se mete a ver? Claro, sigue siendo el licuado de caracol. La licuadora tiene distintas velocidades. Tiene sí. Nada, poco, mucho, muchísimo. Yo creo que hay que hacer al revés. Hay que arrancar por mucho. No, y después no, bajarlo. ¿Cómo hace con el auto usted? También y después lo arranca a 200 kilómetros por hora y después va bajando. Ambulando, está bien. Se me hace que sí. No, está loco, usted está loco. Escúcheme, ¿y con el hielo cómo yo hago? Le voy tirando el hielo. No, el hielo lo voy tirando. ¿Vio que viene con un agujero la...? La licuadora sigue arriba para poner las cosas. Señor, no, pero además de la tapa, la misma tapa cuadrada, por lo general, trae otro agujero redondo. Ah, no, no lo vi. Con una segunda tapa. ¿No será que se le rompió? No, sí. No. Le vendieron una cualquiera, a mí no. Sí, no, señor. Sacás la tapa, ponés las cosas y la cerrás. Chao. El asunto arreglado. No, porque es la licuadora para que le pase, por ejemplo, la banana le pasa entera por ahí. ¿Y qué? ¿Cuál es la ventaja con pasar la banana así que abrir la tapa y meter la banana adentro y cerrarla de nuevo? Si su idea era como 10, bastante si escasa. Tiene que pasar así. A menos que sea un niño le da. No, y le va tirando los hielos. Yo sí. La banana igual la pongo antes. Ah, sí, antes yo también. De, ¿antes sí. De qué? Antes de encender la licuadora. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo la va a poner? ¿Cómo la va a poner? Todo pone antes. No, claro. Todo no. El hielo primero no. Va a encender la licuadora y después le va tirando cosas por el agujero. Con razón tiene todo el techo sucio. No quiero pensar cómo lava la ropa. No, le voy tirando, salvo la banana. Salvo la banana, yo también. No, el resto de las cosas las tiro por ese agujero. Sea hielo, sea un huevo. ¿Un huevo? Sea, usted tira cosas. No, pero no es. Cualesquiera en la licuadora. No, no es cualesquiera. Usted no probó el licuado. Huevo y un huevo y hielo. Nunca. No, casi nunca he puesto. Mire que, en la licuadora. Bueno, yo le como de todo, pero hay cosas que. Hasta hueso con leche. Sí. Hay un licuado muy calórico, muy power. ¿Qué tal? Muy que se hace Iron con... Power, sí. Director. ¿Qué licuado? Que lo hace con banana. Ajá. Leche, crema de leche, uh-huh. Nueces, miel. Sí. Y cosas y... que le sobran. No. Y un huevo. Nah. Y un huevo. Le sale carísimo, sí. Y con eso tira 4 o 5 días. Sí, sí, tranquilamente. Sí, pero sí. ¿Y qué gana con eso? ¿Qué le está diciendo? Lo va tirando por ese agujero que le digo. ¿Qué por el agujero? Lo mete adentro. Otra vez. No, yo voy tirando. El hielo para tirando. El hielo lo voy tirando. No, usted no sabe nada de esto. Después dice, cuando se preparen masas compactas y firmes, como masa para empanadas, bueno, no use la licuadora. Claro, para que ¿cómo que no? ¿Para qué quiere? ¿Para qué? ¿La masa la va a hacer en la licuadora? ¿La masa de las empanadas en la licuadora? La amasadora. No, debe ser para mezclar la masa antes. Ah, no sé, loco. Sí, para mezclar la masa. Queda todo pegado, no, escúcheme. Bueno, no me gusta todo esto. Para no desperdiciar el jabón. Bueno, por empezar no lo tira a la licuadora. No. Después de la mierda. Si quiere que el jabón de tocador dure más tiempo, señora. No se lave. Cuando lo compre, sáquelo del envoltorio y déjelo expuesto al aire. Déjelo al aire. Sí. Al menos durante un mes antes de usarlo. O sea, ¿cómo sabe que en un y mes no se lava? Claro. Un mes no se lava, no, y lo mira. Lo mira y se sabe. Y así le va a durar por lo menos un mes más de lo que le tenía que durar. Pero si no, lo deja dos meses y va a ver qué resultado. Claro, y así. Pero cuanto más lo deje sin usarlo, pero más después le dura. Se lo pasa y ese jabón es como una piedra pómez, es áspero. Sí, por algo será, señor, yo no sé. Yo lo que hago es juntar todos los pedacitos de jabón y hacer lo meto dentro de un tacho, sí, y lo hago hervir. ¿Para lo qué? Meto en la licuadora. ¿En la licuadora? Lo pero procesa, no junto con un huevo y así. ¿Solo? No, solo el jabón. Hasta que dure un color uniforme. Sí, después lo meto en un lugar y chao. ¿Y chao qué? Nada, espero que... Nada, lo uso. Bueno, pero lo usa líquido porque... Bueno, lo uso líquido, ¿qué? No, está bien. Nunca usaste jabón líquido. Nunca usaste jabón líquido, vas a los bares, esos que te cobran un potosí... Y hay un jaboncito líquido. Sí, es un detergente. En los aviones. Yo voy siempre con un tacho y me robo jabón líquido. ¿Cómo no, en Babieca. Y se lo guardo en el bolsillo. Sí, me lo guardo en el bolsillo. Por favor, señor, no sea miserable. Además, acá estamos dando consejos, se supone prácticos. Claro que sí, para ahorrar. Para ahorrar. Bien. Es mejor que robar el jabón. Del jabón, úselo, ¿cómo es? Úselo una sola vez, esos que vienen en bolitas. ¿Cómo usan una sola vez? Caramba, ¿cómo que vienen bolitas? Sí, usted compra la bolsa de bolitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De jabón en bolitas. Sí. Y usa de a una bolita. Pará, no entiendo. ¿Se jabona cómo? Usa... de a una bolita por vez. Ah, lo entendí mal. Entonces usted, por ejemplo, se va a bañar, toma de la bolsa la bolita correspondiente. Oh, y si se olvida, por ejemplo... Le pide a uno de sus familiares que le alcance las bolitas. Sí. Y entonces, el enjabonamiento, el proceso de enjabonarse, está muy favorecido por el carácter esférico de este jabón. Usted se lo dice que no se bañó como nunca. Son de tamaño pequeño, suelen perderse. Claro. Bueno, señor, pero por ahí usted se está enjabonando y no está mal la bolita. Usted la busca y no la encuentra. Por ahí el otro día en la oficina la encuentra. Eso es muy peligroso. Bueno, ¿no? Sea cuidadoso, señor. Sí, ahora me lo dice. Sí. Dice, heladeras. Pasamos a otro tema. Otro tema. Evite otro su tema. Abertura innecesaria. Señora. ¿Cuál es la abertura innecesaria de la heladera? Hay gente que abre sin saber para qué. No, no, pero acá dice que la heladera tiene una abertura innecesaria. Claro. No, señor. ¿Qué dice? Que usted no la tiene que abrir si no la necesita realmente. Por ejemplo, va a abrir la heladera a ver qué hay. No, no es así. En vano, sí, abrir la heladera en vano. A ver si se le ocurre para algo. Para distraerme. Yo abro la heladera y no tengo televisión. Usted tiene que saber para qué está abriendo la heladera. Entonces dice, bueno, quiero un yogur vencido, como dijo usted. No hay. No. Bueno, entonces no la abra. Claro. No entiendo cuál es la ¿para qué la quiere abrir? O sea, lo tiene que abrir, la tiene que abrir lo menos posible. Ah, si puede no abrirla. Sí. ¿Y por qué no me lo dice bien entonces? Y bueno, pero ahí está escrito de este modo. Se evita su abertura innecesaria. Sí, es un poco bueno, tedioso la forma de... ¿Y cuántas veces por día puedo abrir la heladera? Para mí ahí una. Ahí está. A cierta hora. Ponele, a las 5 de la tarde se abre la heladera. El que quiere algo, aquí la cita es aquí a las 5. No, pero Roberto, yo llego 5:30. Ah, no, bueno. Llego 5:30. Sacalo y guardalo en otra parte. ¿Y, no, y dónde lo voy a punto. Guardar? Se lo pone no sé, guardalo con el jabón. No me gustó esto de la heladera. Después, secadores de caballo. ¿De cabello? Ah, sí. Dice, señora, use correctamente los interruptores. Primero, accione el que pone en marcha el motor y luego el de la resistencia. Quiere decir, sí, veo que hay uno para que largue aire, sí, y otro para que se caliente. Claro. Primero, use el del aire, porque si se calienta solo la resistencia y no sale aire, usted lo deja enchufado por ahí. ¿Y? Eso empieza a hacer calor, un calor que puede alcanzar, digamos, la temperatura de la superficie del sol. Ah, no, 6.000 no, grados, bueno, centígrados. Es un poco exagerado. Y eso incendia todo. El secador, no, bueno, se me derrite. Yo el tercer Petit Hotel lo perdí con un secador. Usted tiene problemas con las cosas calientes. Sí, claro. Así lo dice. Yo no. Pero los incendios vienen con cosas calientes, y, no con cosas. Y bueno, sí, por eso le digo. Siempre tiene el mismo inconveniente usted. Sí, sí. En cualquiera de los lugares. Bien. No, en secador de pelo sí hay que hacer un uso responsable. ¿Y cómo sé cuál de los dos botones es? Porque no debe, claro, de caer. Bien, son, están, no, a veces lado del otro. Uno prueba. Si se fulmina, claro, es que apretó el que no era. No, vio que hay unos que usted lo saca, en algunos hoteles hay, que usted lo saca. Sí, sale nadando. Y usted lo saca de donde están colgados y están andando. Y arranca, ¿sí? Arranca. No, yo me pegué cada escabón. No, y lo quiere colgar y no podés. Por ahí uno está medio húmedo. Y sí, claro, sí, te fulminás ahí. ¿Sabes cuántas personas se mueren en los hoteles por culpa de esos secadores de pelo? ¿Cuántos? No, no sé, pero usted sabe. No, señor, no sé, usted trae el dato, no lo sé. Debe ser la mitad de los huéspedes. Lo que pasa es que no deben decirlo. Y porque es mala publicidad. Usted se entera de que en un hotel se muere una persona por día víctima de los secadores de pelo, seguro que usted va a otro hotel. Y bueno, sí, seguro, señor. Yo siempre voy a otro hotel cuando me encuentro en ese caso. Bueno, por supuesto. Voy a otro hotel y a veces, incluso antes de preguntar, porque ya le veo la cara al tipo. ¿Qué cara tiene el tipo de secador? Sí, tiene cara de que no me quiere decir que en ese hotel, sí, una persona por día muere electrocutada con los secadores de pelo que arrancan solo. ¿Cómo es la cara del que no quiere decir que en ese hotel? Así, una así, vez por día. Como la del señor. No, señor. Sí. A mí se me aprendió el fuego con secador en un hotel que fuimos nosotros. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí, sí, todo el mundo lo sigue comentando todavía. En un hotel en el que fuimos una vez a una presentación. Se me prendió fuego el secador. ¿Cómo se le va a prender fuego? Sí, sí. Y fue una pequeña broma de los amigos. Y, ¿no? Y quedó colgando, prendido fuego. No volví nunca más al baño. ¿Lo sentía? No usé más el baño. En ese hotel. Sí, ahí está. Era, había sido él, sí, sí. Fue en otra provincia. Últimos artefactos. Señores, tostadoras. Es un secador de pelo, es un secador de pelo, pero sin manija. Sin tubo. Sin aire. Con endijas. Cuando la cantidad de pan que se tuesta demanda un tiempo prolongado. ¿Cuándo? Cuando sucede esto, ¿no? Se debe actuar en lapsos cortos, de a poco, interrumpiendo por algunos minutos la tarea y después seguir, para que no se recaliente la resistencia. Es decir, tiene que tostar el marroco en dos o tres vueltas. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, en los hoteles, que hacen 560 tostadas? Usan los secadores de pelo. Bueno, no, pero se les calienta también la... No tienen un buen sistema los hoteles. Cada tostada tarda más o menos 20 minutos. Sí, sí, ¿no vio esas cosas que van girando que tiene ahí? Pero y además viene otro después que quiere... Viene otro, te afanan las tostadas. Te afanan las que vos dejaste. Se hace la hora. Que sí, se acabó el desayuno. Donde cierran y vos ves que la tostada no se tuesta. Al final agarrás el pan que está en un estado lamentable. Por ahí se te escapa por el otro lado. Sale por atrás. Y da dos vueltas. Sí. Es una porquería todo eso, señor. Y bueno, pero deben tener este inconveniente del calentamiento. Les voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con los hoteles, pero por ahí sí. ¿Por qué cada modificación que se hace, ponele, en un bar? Ajá. Usted va a un bar siempre, ¿no? Sí. A tomar el café con leche. Cambian de panadería. Sí. Siempre es para peor. Cambian el protocolo, es para peor. Le dan algo menos. Cambian el menú, hay menos cosas, no más cosas. Cambian el cocinero, es peor. Es peor. Cambian los precios, son más caros. ¿Por qué todos los cambios en los boliches, en los bares, estoy hablando de bar, sí, son para... Nunca, nunca, nunca sucede esto. Usted llega y dice, mire, señala la bandeja de las medialunas. Sí. Dice, desde hoy no solo tenemos medialunas, sino que tenemos vigilante, bola de fraile, más cosas. Bola de fraile, qué sé yo, tortitas negras. No, no. Sucede, sí, que antes tenían todo eso y ahora... y le dicen, no, ahora tenemos solo medialunas. Pero lo contrario, no. Tampoco sucede. Mire, es más grande nuestra lista. Ahora tenemos, preparamos otros platos que antes nos preparamos. No. Lo que hay es que usted pide panqueque y dice, no hacemos más. ¿Por qué? Sarasa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Claro. Porque bueno, se tiene que tomar el laburo. Bien. Porque nada mejora. Mm. Nada mejora. Todo empeora. Y la pregunta es, ¿que no les alcanza con lo que ganan? No. Que tienen que... no solo aumentar los precios, sino dar un servicio cada vez peor, cada vez más mezquino, ¿para qué? Para ganar más, para ganar un cacho más, un cachito más. Entonces cambié de panadería, que me cuesta un cacho menos. Total, a mí qué me importa si las medialunas son peores. Bueno, cambié de cocinero, que me cuesta un cacho menos, pero hay cinco platos que ya no los tenés más. Todo cambia para peor en el gremio de los cafés, salvo algunos restaurantes muy buenos que cuidan su... Sí, que son de tradicionales. Que se llama su prestigio, que son tradicionales. Pero todos estos tipos que tienen un boliche... Bueno, se llama capitalismo. No hacen más que empeorar, flaco. Sí, sí, claro. Pero el capitalismo alguna vez conoció... Sí, sí, las épocas, claro. Lo que se llamaba la verdadera competencia, que era ver cuál era mejor, y entonces ese prevalecía. No. Se llama capitalismo financiero. Ese. Sí, claro. Es se llama capitalismo financiero. Sí, sí. Es así. Pero qué horroroso es que... Y además, por claro, y además porque sea tan evidente, por Dios. Sí, es un poco de... Además, que suceda no de un año a otro. No, no, claro. De un mes a otro. Hay un lugar donde cada vez que voy sucede. Cada vez que voy hay una noticia. No, mire... tal cosa no hacemos más. Claro. Pizza no hacemos más. ¿Por qué? Porque es barata, señor. Entonces queremos obligarlo a usted que tenga que pedir una de estas giladas que nosotros hacemos, sí, que son pésimas, pero carísimas. Sí. Bueno, hubo una época en que el hijo de un empresario gastronómico decidía seguir estudiando y estudiar gastronomía. Ahora los hijos de los empresarios de cualquier rama estudian finanzas. Ya está. Claro, ya está. Totalmente. Bueno, discúlpeme. No, este bar no vengo más, mozo. Mire, está ahí. Señor. Manuel, se llama el mozo ese. Bueno, entonces, finalmente, el ventilador, ¿se debe engrasar? ¿Cómo? Yo no sabía. No, cuando, no mientras está funcionando, por lo menos. Ah, eso. Acá dice que sí. Pero no mientras está funcionando. Es muy difícil. Además, cuidado, no hace falta que lo diga, pero no meta el dedo en el ventilador. Sigue siendo un consejo, un buen consejo. Que convoca a la prudencia. Sí, pero ya no hay por dónde meter dedos. ¿Cómo no hay por dónde meter el dedo? Meter el dedo en el ventilador es meter el dedo entre las paletas. Bueno, sí. No hay otra manera. Ah, bueno, si no ve las paletas, no le va a dar el aire. O sea, la gracia está en detener el ventilador con el dedo. Esta es la gracia de una especie de ruleta rusa que jugábamos nosotros. Sí. Éramos sujetos muy duros. Sí, sí. Entonces, así y ahora, meter el dedo en el ventilador hasta detenerlo. ¿Y lo detenía? Ahora vos. Ahora vos. Así como los veo. Sí, así los veo, sí. Y yo, el tipo sin dedo. Así. He visto películas y... No, no, no es para jugar al ventilador. Lo mismo esos que hablan... Ah, yo canto a dúo conmigo. Claro. Sí. Eso es muy lindo. ¿Cómo que les unas al sí mismo? O llevar a la mascota e inducirla a que meta la patita. Por bueno, antes de hacer una pausa, señor, debo decir que me han regalado un lindo bolso. Los de elauditor.info. Ajá. ¿Eh? Que son, no sé, supongo que una empresa para informar a ver cómo te ha ido. Mire qué bien. Yo quiero agradecer los muchos mensajes que me han llegado por el Día del Periodista, salvo de las empresas donde trabajo. Ahí, ¿quién era que me regaló? No, lo dijimos ya, lo de Musi. Lo de Patricio Musi, el intendente Veraza, sí. Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias a los que me han saludado. Que no son muchos. No, es cierto. Porque también es cierto que yo no soy muy periodista, que digamos. Yo, en cambio, sí, tampoco me saludo. Bueno, pero no bueno, importa. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a... Es hora de bailongo. A bailar un poco, aunque somos pocos hoy. Dale. Muy bien, pausa.